has enamorado. Tú eres esa chica que me has ilusionado. Tú eres esa chica que me has enamorado. Tú eres esa chica que me has ilusionado. Chica tan dulce y bonita y como te amo. Chica tan dulce y bonita.